Bueno, bienvenidos, bienvenidos especialmente a este blog de Teoría Social y Geografía Humana. Es un blog concebido principalmente para intercambiar ideas con geógrafos y personas de las ciencias sociales en torno a la epistemología y a la práctica de la geografía humana. Vamos a comenzar una serie de conversaciones, de discusiones en torno al estructuralismo en geografía con dos objetivos en mente. El primero es describir los rasgos fundamentales del proyecto estructuralista en geografía o los proyectos estructuralistas en geografía. Y el segundo, ver las discusiones y los enfoques, las posturas que se tejen alrededor del estructuralismo, es decir, posturas que tienen como intención desarrollar argumentos estructuralistas o posturas que tienen como intención contestar, criticar las posturas estructuralistas. En esta primera charla introductoria vamos a tocar cuatro temas fundamentales. El primero, que es un tema que me parece relevante para ubicar el debate estructuralista en geografía, es la tensión entre agencia y estructura. El segundo tema va a ser con respecto al estructuralismo en general. Vamos a ver los fundamentos básicos del estructuralismo para después poner sobre la mesa una discusión que es la de por qué es relevante, por qué es importante hablar de estructuralismo en geografía. Por último, vamos a delinear las discusiones posteriores. Entonces, los invito a que participen, a que alimenten este blog y espero que sea una forma novedosa de intercambiar ideas. Bueno, como se los anunciaba, entonces el primer tema que nos interesa en esta introducción es la tensión entre agencia y estructura en las ciencias sociales y en geografía especialmente. Y lo primero que hay que decir es que esta discusión entre agencia y estructura está en el centro de los debates del pensamiento social, porque nos reenvía, nos conecta con otro tema que es fundamental en las posturas teóricas y políticas en las ciencias sociales, que es el tema del cambio social. Cuando se pregunta los científicos sociales, los pensadores sociales, sobre cómo las características de la organización de la sociedad permiten o limitan a las personas y a su vez cómo las prácticas de las personas ayudan a transformar o reforzar las relaciones sociales prevalecientes o las estructuras existentes. Ahí, digamos, en la solución de esta pregunta, pues surgen posturas que uno podría llamar más conectadas o más cercanas a respuestas estructuralistas, ¿sí? O que hablan más de la estructura, o de posturas que hablan más de los agentes, de la agencia, de las prácticas de las personas. Entonces, los conceptos de estructura y de agencia tienen un lugar fundamental en la explicación, en las interpretaciones de la dinámica social y nos ayudan a comprender mejor la naturaleza y el uso del poder en la sociedad. Entonces, en la geografía hay una tradición larga de debates en torno a la agencia y la estructura, pero uno podría decir que es entre la década de 1980 y 1990 cuando se desencadena un debate fuerte sobre estas dos categorías de agencia y estructura, en parte por la reevaluación de los méritos y las limitaciones de las aproximaciones marxistas, Y en parte también por la crítica que se ha hecho a las posturas humanistas. Precisamente en la perspectiva de criticar o entender más bien el cambio social. Las preocupaciones sobre de los geógrafos sobre la relación entre lo estructural y la acción, como lo decíamos antes, pues tiene una larga historia, pero solo ha sido en los últimos años cuando los geógrafos se han basado en la teoría social crítica para entender la función de la estructura y la agencia en el cambio social. Como decíamos, entonces en la geografía, al igual que en muchas otras ciencias sociales, han existido acercamientos que uno podría decir que hacen énfasis en algunos de los dos extremos, ya sea en que hacen énfasis en los aspectos relativos a la agencia y otras perspectivas que hacen énfasis a los aspectos relativos a las estructuras. Y por otro, habrían unas geografías, digamos, que buscan un camino intermedio entre estos dos aparentes extremos. Derek Gregory, por ejemplo, presenta una clasificación de los enfoques en geografía, tomando como matriz, digamos, estos dos extremos. Y entonces pone por un lado los enfoques basados en la agencia y por otro los enfoques basados en la estructura, y pone en medio de estos enfoques los enfoques que intentan conciliar estas dos perspectivas. Así entonces, la tipología que resulta de aplicar este criterio sería, por el lado de los enfoques basados en la agencia, estaría la geografía regional francesa. Derek Gregory tiene en mente principalmente la geografía humana de Vidal de la Blache. Estaría también la geografía cultural norteamericana, la escuela de Berkeley, digamos, cuya figura más conocida es Karl Sauer. Estaría también la geografía humanística. Por el lado de los enfoques basados en la estructura, uno tendría, según el criterio de Derek Gregory, enfoques como la geografía determinista, enfoques como el de la ciencia espacial o, digamos, la versión de positivista de la geografía, que es la geografía cuantitativista, algunos enfoques de la geografía comportamental, la geografía estructuralista marxista, de alguna forma la geografía regulacionista, eso por el lado de los enfoques basados en la estructura, y por el lado de los enfoques, digamos, intermedios que uno podría llamar como, entre comillas, estructuracionistas, estaría una suerte de geografía marxista-humanista a la que Derek Gregory se siente mucho más cercano. Estaría la geografía postcolonial, la geografía feminista y estaría también, digamos, bien claramente lo que se denomina la time geography, que se desprende de los trabajos de Anthony Giddens y Thorsten Hagstrand. Pero antes de seguir, hay que decir que esa tensión entre agencia y estructura se expresa de una manera muy precisa en la geografía, porque la geografía estudia un tipo de relaciones precisas que, pues, se complementan, digamos, con el resto de las ciencias sociales. Y quisiera solamente dedicarle unos pocos minutos a definir cuáles son las relaciones básicas que estudia la geografía. De acuerdo con Dorin Massey, en un libro ya clásico que se llama La geografía importa, Geography Matters, ella expone los intereses fundamentales de la geografía. Y sostiene que el interés de la geografía humana ha sido principalmente abordar dos tipos de relaciones. El primer conjunto de relaciones son las relaciones sociedad-naturaleza y el segundo, las relaciones sociedad-espacio. El espacio entendido como una segunda naturaleza construida, espacio como ambiente producido, como resultado, como medio físico a través del cual se desarrollan las relaciones sociales. Espacio también entendido no sólo como forma física de la organización de las actividades, medible en términos de densidad, volúmenes, etcétera, sino, y esto es muy, muy importante en la geografía contemporánea, como concepciones y representaciones acerca de ese orden espacial, de lo que es y de lo que debería ser ese orden espacial y los proyectos que debería posibilitar. Entonces, en el dominio de las relaciones sociedad-naturaleza, las preocupaciones fundamentales han girado en torno a tres preguntas, que son las que Glacken ha desarrollado en su libro de las playas, Huellas en la playa de Rodas. Estas preguntas son: ¿qué es la naturaleza? ¿Cómo el hombre está influenciado o determinado por ella? Y cómo, la tercera, ha transformado la sociedad, la naturaleza. Esto ha resultado en una serie de corrientes contrarias en este ámbito que van desde el determinismo, los diferentes tipos de determinismo, hasta la ecología política. En el dominio de las relaciones sociedad-espacio se estudia las maneras como la sociedad produce el orden espacial y cómo se organizan espacialmente las actividades sociales, políticas, económicas y culturales. Y aquí encontramos fundamentalmente o enfoques que van desde el positivismo hasta los enfoques humanísticos. Como decíamos antes, entonces, retomando la discusión sobre agencia y estructura, los enfoques podrían organizarse en función de estos dos extremos y los intermedios que resultan de apoyarse o buscar explicaciones e interpretaciones teniendo como eje la agencia o la estructura. Concentrarse en la agencia o en la estructura en la geografía implica pensar entonces la constitución de las regiones, los territorios, los paisajes, las localidades, los lugares de una forma diferente. Es decir, que uno se va a responder y va a abordar de forma diferenciada y a veces contraria las preguntas de cómo se constituye y cómo se transforma la espacialidad social dependiendo de la opción fundamental entre agencia y estructura. Mejor, entre la opción por un enfoque centrado en la agencia y un enfoque centrado en la estructura. Explicitemos esto de una forma más clara. Digamos entonces que que existen unas características para las geografías centradas en la agencia y otras centradas en la estructura. Las geografías centradas en la agencia poseen, en términos generales, tres grandes características. La primera es que es una geografía distinguida por resaltar, como dice David Lay, uno de los geógrafos más importantes de la escuela humanística en geografía, por resaltar el papel central y activo del hombre en la constitución del mundo y, por tanto, en la espacialidad social, en su formación, en su constitución y en su cambio. Segundo lugar, las geografías que enfrentan la realidad por el lado de la agencia, de los sujetos, de las prácticas humanas, suelen preocuparse por la formación de regiones y lugares como entidades particulares, donde se expresa una relación singular entre la sociedad y la naturaleza, ¿sí? Esto conduce a una tercera característica que es la de que las geografías de la agencia, llamémosla así, aunque ese obviamente no es un término aceptado en la geografía, pero nos es útil en este momento para la exposición, suelen ser de carácter histórico y empirista más que de carácter deductivo y analítico. Es decir, suelen ser descriptivas en el sentido que no intentan construir un modelo de organización del espacio transferible y aplicable a múltiples o a todos los casos o a múltiples casos. Suelen ser, como diría uno de los críticos del empirismo, Friedrich Schaeffer, excepcionalistas, aunque pues digamos que en este momento no le estemos atribuyendo el carácter un poco negativo que tiene o que le otorgaba este autor a las escuelas empiristas. Cuando uno observa las escuelas empiristas de la geografía, como la Escuela Regional Francesa de Paul Vidal de Lablache o la Escuela de Berkeley de Karl Sauer, que en la actualidad está siendo rescatada por las corrientes posmodernistas y humanísticas de la geografía. Derek Gregory es el que nos cuenta en varios artículos la historia de cómo está siendo reivindicada esa tradición en la geografía contemporánea. Resaltan estas características que acabamos de evocar. En las dos encontramos de forma particular, no de la misma forma, quiero decir, un acercamiento histórico, empirista y más notoriamente en Vidal de Lablache, existencialista. La intención de esa geografía era comprender antes que explicar la formación de las regiones, de regiones específicas, sin la intención de construir teorías sobre la organización del espacio. Estas querían resaltar la diversidad de las prácticas humanas y hacen énfasis en la multiplicidad de formas de implantación humana. Buscaba las diferenciaciones, las particularidades locales y lo único de cada espacio. Karl Sauer sostenía, por ejemplo, que la geografía encuentra su campo entero en el paisaje. La organización sistémica del contenido del paisaje se lleva a cabo de la represión de las teorías a priorísticas a las que él se refiere, por lo que la geografía se basa en un sistema puramente evidencial, sin prejuicios sobre el significado de su evidencia. Por otro lado, las geografías que enfrentan las realidades del ángulo de las estructuras, de las lógicas que están detrás de la organización del espacio, su conformación y su cambio, suelen tener un carácter diferente. En primer lugar, hacen énfasis en las fuerzas que organizan el espacio, en las que los agentes son reducidos a portadores de la estructura, es decir, en las que las personas y las instituciones son vistas como atrapadas en reglas estructurales que muchas veces los agentes no comprenden, no conocen. Una segunda característica de este gran grupo conjunto de geografías centradas en la estructura es que intentan o estudian las regiones, los lugares, su formación, su cambio en términos de dinámicas ajustadas a un modelo o en la búsqueda de construir o refinar uno. No es posible desde esta perspectiva solamente describir el espacio, sino que hay que explicarlo, esto es, descubrir el funcionamiento o la dinámica que está detrás de la relación sociedad-naturaleza bajo la perspectiva de una teoría o un modelo. Estas características no significan obviamente que todas las geografías centradas en descubrir estructuras y sistemas tengan el mismo carácter. Bajo ese criterio, y ese es uno de los problemas de este criterio, es que quedan agrupadas posturas como la postura positivista y posturas como la postura estructural marxista. Estas posturas, si bien comparten algunos rasgos, por ejemplo, lo vamos a ver posteriormente, la creencia en la ciencia como una empresa liberadora, no pueden señalarse como enfoques similares. Hay una gran distancia en el tipo de problemas que estudia la geografía, digamos, la geografía cuantitativa y los problemas que estudia la geografía estructural marxista. Hay una enorme diferencia entre los intereses de cada una. Los intereses de la geografía, digamos, positivista, cuantitativista, pues está más relacionado con la planificación. Los intereses de la geografía marxista están más centrados en una crítica a las formas de organización espacial de las sociedades capitalistas. No pueden tampoco atribuírseles el mismo carácter porque sus posturas políticas son diversas. Entonces, eso es un elemento, digamos, que hay que tener presente. Una tercera característica de estos enfoques centrados en las estructuras, lo acabamos de evocar, es la creencia o más bien la confianza en la ciencia, en mayúsculas, como una empresa liberadora, como una empresa propiciadora del bienestar, de la justicia, definido obviamente en términos diferentes de acuerdo a cada una de las perspectivas que están en este grupo de los enfoques clasificados como enfoques centrados en la estructura. Hay ejemplos variados sobre estos enfoques, enfoques que están desde el determinismo, pues como estaban en la tabla, hasta el marxismo estructuralista, pero hay una cosa en la que quisiera enfatizar. Si bien son enfoques clasificados en un grupo, que es el grupo del énfasis en las estructuras, no puede asumirse que estos son enfoques estructuralistas. Los enfoques estructuralistas tienen una ubicación y unas características específicas que son las que vamos a discutir enseguida. Bueno, entonces, si estos enfoques clasificados como enfoques centrados en lo estructural no son enfoques estructuralistas, entonces, ¿cuáles son los enfoques estructuralistas? Vamos, cuando nos referimos al estructuralismo en ciencias sociales y en geografía, hay unos referentes más o menos aceptados en la comunidad académica en términos de, digamos, los autores y el lugar de origen de este enfoque. Para ser más claros, el estructuralismo es un movimiento académico francés y tiene como referente principal a tres autores: al suizo Ferdinand de Saussure, al belga Claude Lévi-Strauss y al argelino Louis Althusser. Todos ellos, de alguna forma u otro, digamos, muy importante en la academia francesa. Es decir, cuando uno habla de estructuralismo, uno piensa en estructuralismo en lingüística o estructuralismo lingüístico, en la antropología estructural y en el marxismo estructuralista. Y este último, el marxismo estructuralista, es el que ha tenido un mayor impacto en el desarrollo de las ideas estructuralistas en geografía. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ver en qué consiste, de dónde viene, cuáles son los orígenes del proyecto estructuralista en ciencias sociales. Entonces, como decíamos, el estructuralismo se desarrolla en Francia y es la respuesta principalmente al existencialismo y al humanismo encarnado en la figura de Jean-Paul Sartre. Y eso quiere decir que para entender el proyecto estructuralista en ciencias sociales, hay que entender en qué consistía el existencialismo, tan vehementemente criticado por los estructuralistas. Entonces, hablemos brevemente de los argumentos de Sartre. Sartre era el intelectual más importante de su época. Era un filósofo que hizo de todo, hizo teatro, estaba en la militancia política, etc. Dejó muchas frases sobre la libertad. La más importante es casi un manifiesto del existencialismo. El hombre está condenado a la libertad, dijo él. Y eso significa que en esta característica de la existencia humana, que es la de optar, la de estar decidiendo constantemente, de tomar opciones, de ir a la izquierda, de ir a la derecha, de fabricar proyectos, etc. Todas estas características de la existencia humana no son necesariamente placenteras ni le otorgan tranquilidad al ser humano. Inicialmente, Sartre sostuvo una postura existencialista poco accesible, como la que expresaba en La náusea, en donde él explora precisamente la angustia del optar. Pero paulatinamente se fue acercando al marxismo con la intención de construir un marxismo existencialista. Esa es la postura que él expresa más claramente en la crítica a la razón dialéctica y en la búsqueda de un método, que son obras ambas de la década de 1950. Aquí Sartre intenta acercar la fenomenología existencialista al marxismo. Uno podría sintetizar la postura de Sartre con respecto al marxismo diciendo que, primero, él acepta el dictado marxista de que el modo de producción de la vida material determina la vida política y social. Sartre también cree que el método dialéctico, la manera en la que Marx trató de generar un conocimiento dialéctico, yendo progresivamente de las determinaciones más amplias a las más concretas, es una aproximación válida en el sentido de que él entiende lo concreto o lo más concreto como a los sujetos, a las personas. Es decir, el ser humano es la entidad más concreta. Pero el marxismo carece, dice Sartre, de una jerarquía de mediaciones que permita atrapar, que permita comprender el proceso mediante el cual se produce una persona en una clase social dentro de una sociedad y en un momento histórico dado. Sartre, además, considera que el marxismo debe evitar la tentación de simplificar las fuerzas productivas a técnicas de producción o a considerar más bien las relaciones sociales como condicionadas por la tecnología. Sartre acepta la tesis marxista de que los seres humanos hacen la historia en un determinado ambiente, en unas condiciones ambientales definidas. Pero él se pregunta, ¿cómo es posible entender que las personas hacen la historia al mismo tiempo que la historia las está haciendo a ellas? Aquí plantea esta tensión de que hemos estado tratando entre la agencia y la estructura. Él sostiene que hay un tipo de marxismo que toma el camino fácil de convertir a la gente en un producto pasivo de los reflejos condicionados, determinados por las circunstancias previas a las cuales en las cuales no hay diferencia entre un agente humano y una máquina, y que hay otro marxismo, otro tipo de marxismo en el que los humanos son considerados como producto de la historia, como agentes de la praxis que poseen el impulso de ir más allá de las condiciones a partir de las cuales se constituyeron. Sin embargo, dice Sartre, la gente muy a menudo no capta la medida real de sus acciones y está alienada de la historia, es decir, se ve separada de ella, considera que no hace parte de esta, y en ese sentido la historia aparece como algo extraño, alejado de la existencia propia de cada persona. La historia, que es un concepto bastante amplio, digamos, aparece como una entidad en muchas posturas del marxismo. Aparece como una fuerza incontrolable en la medida en que la gente no reconoce el significado de sus esfuerzos, de sus acciones y prácticas en el resultado total de la historia. El objetivo del marxismo, dice Sartre, entonces, es dar a la historia un sentido a través de la concientización del proletariado de su papel en la transformación de las condiciones sociales. Sartre sigue hablando de los condicionamientos y habla de que sostiene que la actividad humana está condicionada por lo que él llama lo práctico inerte, es decir, tanto por las condiciones ambientales dadas como por las estructuras sociales. Las condiciones ambientales, como la existencia de un recurso, impone unas necesidades factuales. Pero estas condiciones actúan a través de mediaciones. Estas mediaciones son principalmente las instituciones que crea la sociedad, el régimen económico que posee una sociedad. Pero Sartre, y ese es el punto, digamos, más relevante de la obra de Sartre, no solamente habla de los constreñimientos de los seres humanos, sino que introduce la idea de proyecto. Sartre caracteriza a los seres humanos no solo por sus condicionamientos que él llama geográficos, o que en realidad pues se trata de los condicionamientos naturales, sino por su habilidad y su impulso de ir más allá de una situación dada, de una situación determinada. El ser humano es tanto condicionamientos como el impulso de cambiar su situación. El origen de ese impulso de ir más allá, Sartre lo encuentra en la necesidad. Por ejemplo, la escasez y los constreñimientos no solo expresan limitaciones, sino el deseo de ir más allá, de cambiar dicha situación. Entonces el comportamiento humano está definido en relación con los factores reales que lo condicionan y también en relación con lo que el ser humano está tratando de ser, lo que el ser humano quiere llegar a ser. El deseo de llegar a ser, de cambiar una situación por otra, Sartre la llama el proyecto. Los seres humanos se definen entonces por sus proyectos. Los seres humanos se definen también no solo por lo que son, sino por lo que pueden ser. Los estructuralistas, sin embargo, consideraron estas ideas peligrosas en la perspectiva de construir una ciencia social, digamos que ellos denominaban robusta, una ciencia social en últimas alejada de la ideología. Los intelectuales franceses respondieron duramente a las posturas existencialistas y humanistas y favorecieron más bien las perspectivas estructuralistas. Entonces, opuesta a la idea de que la historia es creada por la praxis humana, el estructuralismo argumenta que las estructuras sociales no tienen agentes y no pueden ser entendidas a través de los seres humanos individuales o solo a partir de los eventos empíricos o los datos empíricos. Claude Lévi-Strauss fue uno de los primeros o más, uno, más bien uno de los más fervientes críticos de la postura humanista, de la postura existencialista. Este antropólogo etnógrafo, nacido en 1908 en Bruselas, y crítico absoluto de Sartre, sostenía, por ejemplo, en El pensamiento salvaje, un libro de 1962, que el existencialismo era exactamente lo opuesto al pensamiento verdadero, debido a su indulgente actitud frente a lo subjetivo y a la ilusión que él llamaba subjetivista. Lévi-Strauss piensa que es peligroso elevar al rango de problemas filosóficos las preocupaciones individuales y que esto puede conducir a la formación de una filosofía que él llama una filosofía de boutique de niñas. Lévi-Strauss se caracteriza por usar un lenguaje, como les digo, agudo, directo. Él piensa que, contrario al antirreduccionismo de Sartre, hay que construir una ciencia social que, mediante un reduccionismo científico, alcance, llegue a las invariantes de la humanidad en general, con el objetivo, y estas frases son propias del proyecto estructuralista en antropología, reintegrar la vida a la naturaleza y, más radicalmente, reintegrar la vida a sus condiciones físico-químicas. Dice que, adicionalmente, que esta reducción científica es sólo legítima si en el proceso el fenómeno estudiado no se empobrece, cosa que obviamente controvierten sus críticos, y si el investigador está listo a cambiar sus nociones preconcebidas. Pero curiosamente, dice después Lévi-Strauss, que el objetivo de las ciencias humanas no es tanto constituir al hombre, sino más bien el de disolverlo. La epistemología de Lévi-Strauss es por eso que parte de la existencia de un sentido inconsciente en la cultura. Él rechaza lo inmediato como criterio de verdad y critica y cuestiona los métodos empiristas por su creencia en la posibilidad de producir un conocimiento científico basado en las percepciones sensoriales. Niega también Sartre, perdón, Lévi-Strauss, que la fenomenología y el existencialismo sean filosofías del sentido. Dice que su enfoque es un enfoque geológico, en el sentido de que intenta descubrir lo que está oculto detrás de la superficie aparente de la realidad mediante un proceso de decodificar y construir modelos a través de los cuales la realidad empírica puede ser interpretada para descubrir su infraestructura inconsciente. Lévi-Strauss se apoya claramente, directamente, en la obra del lingüista Ferdinand de Saussure, en la lingüística estructural. Considera que la lingüística ocupa un lugar privilegiado dentro de las ciencias sociales porque es la única que se puede reclamar el apelativo de ciencia. Dice, la lingüística estructural se mueve entre el estudio de los fenómenos lingüísticos conscientes hacia las infraestructuras inconscientes. Esta no trata los términos lingüísticos como entidades independientes, sino que se asume que existen relaciones entre ellos como fundamento del análisis. Esta introduce el concepto de sistema y su objetivo es el de encontrar leyes generales. Esto a Lévi-Strauss le parece que es un aporte fundamental de la lingüística al conjunto de las ciencias sociales, y tanto que termina diciendo que la lingüística estructural jugaría el mismo rol de renovación con respecto a las ciencias sociales que en la física nuclear, que la física nuclear en el campo de las ciencias físicas. Pero El personaje, o mejor, las ideas estructuralistas que más directamente impactaron la geografía fueron las de Luis Althusser, a través especialmente de las lecturas de Manuel Castells y Alain Lipietz, mejor dicho, a través de la cuestión urbana de Castells y a través de El Capital y su espacio de Lipietz, que son obras que vamos a ver en detalle posteriormente. Ninguno de los dos era geógrafo, pero entendieron que sus trabajos tenían una relación directa con la crítica a la geografía, especialmente a la geografía regional francesa y a la geografía positivista en menor medida. Por el momento vamos a dedicarnos a explorar las ideas de Althusser, pero posteriormente, en una conferencia subsiguiente, vamos a detallar más en qué consistieron estos dos trabajos, que son hitos verdaderos del pensamiento estructuralista en geografía. Bueno, pero entonces, ¿quién era Luis Althusser? ¿Por qué este personaje se volvió tan importante para una generación de investigadores y académicos en todo el mundo? Estamos hablando de la generación de los 60 y de los 70. Bueno, Luis Althusser era un filósofo nacido en Argelia de padre francés, muy polémico, con una vida muy convulsionada, con varios pasos por hospitales psiquiátricos. Fue en algún momento un joven ferviente seguidor católico. Después, al final de su vida, la mayor parte de su vida, hizo parte del Partido Comunista francés y como profesor del Colegio de Francia, institución por donde pasó Lévi-Strauss, por donde pasó también Michel Foucault posteriormente, entendió que su tarea era básicamente la de usar la filosofía o alimentar, digamos, teóricamente el movimiento obrero francés. Hay varias, digamos que la obra de Althusser uno la podría destacar por tres grandes aportes. Pueden haber muchos más, pero digamos vamos a resaltar tres. La primera es la idea de la división entre un joven Marx y un Marx maduro. La segunda es la idea, la formalización del concepto de modo de producción y formación social. Y un tercero, que vamos a explorar brevemente, que es el de los aparatos ideológicos del Estado. Con respecto de el primer rasgo, que está desarrollado principalmente en la revolución teórica de Marx y en Para leer el Capital, libros ambos de la década de los 60, de 1960. Allí Althusser habla de dos periodos que distinguen la obra de Marx. Un periodo, digamos, precientífico, que va desde su disertación doctoral hasta los manuscritos, hasta 1844. Un periodo de ruptura que se da en 1845, y un periodo ya no humanista como era el del joven Marx, sino un periodo de maduración que está entre 1845 y 1883, año en el que muere Marx. Ese es el periodo, digamos, no ideológico, el periodo no humanista, el periodo científico de Marx, en donde se destaca el Capital como la obra fundamental. Pero lo interesante de esta clasificación que hace Althusser no es ver los periodos, que son una de las cosas discutibles de esa periodización ampliamente discutida, sino que lo interesante es ver cómo, en la medida en la que construye, en la medida en que construye esta clasificación, estas rupturas en el pensamiento, está poniendo en evidencia y está haciendo evidente su crítica al humanismo, digamos, a la fenomenología y al empirismo. Él sostiene que las posturas empiristas consideran que la realidad está en el fenómeno, en lo que directamente, en lo directamente percibido del mundo, y que lo real es fácilmente asequible, alcanzable a través de una mirada informada, de una mirada preparada. Algunos, Althusser sostiene que existen objetos concretos, reales, singulares, que son las cosas que la ciencia intenta explicar, como por ejemplo una formación social, y que existen por otro lado objetos abstractos, formales, con los que la ciencia trabaja, que la ciencia elabora y que transforma continuamente. Althusser parece no concebir estos objetos abstractos formales en términos de leyes, sino más bien en términos de teoría. Althusser considera que el conocimiento de los objetos concretos, mejor dicho, la situación de una sociedad particular, de una formación social, no consiste en la aplicación de conceptos generales a datos particulares. Eso es lo que ocurre con el empirismo y el idealismo, dice él. Althusser dice que el conocimiento científico es un proceso de producción que llama síntesis de múltiples determinaciones. Este es un aspecto clave de la postura de Althusser y bien de las escuelas estructuralistas. Entonces, ¿qué significa eso de la síntesis, la síntesis de las múltiples determinaciones? Althusser define este concepto en un libro que se llama La filosofía, un arma para la revolución, y dice que la síntesis consiste en la combinación, conjunción exacta de dos tipos de elementos o determinaciones de conocimiento, que son elementos teóricos y elementos empíricos, o más precisamente, conceptos teóricos y conceptos empíricos. Los conceptos teóricos versan sobre objetos abstractos formales, los empíricos sobre las determinaciones de la singularidad de los objetos concretos. Así, dice, continúa Althusser, diremos que el concepto de modo de producción es un concepto teórico y que versa sobre el modo de producción en general, que no es un objeto existente en el sentido preciso, pero sí indispensable para el conocimiento de toda formación social, ya que éstas se estructuran a través de la combinación de varios modos de producción. Diremos, continúa Althusser, que el modo de producción capitalista es un concepto teórico sobre el modo de producción de capitalista en general, que tampoco existe en el sentido preciso. Solo existen formaciones sociales donde predomina el modo de producción capitalista. Lo que Althusser está sosteniendo es que los conceptos de Marx como modo de producción, fuerzas productivas, relaciones sociales de producción, instancia de lo político, instancia de lo ideológico, el concepto de determinación en última instancia por la economía, el de articulación de las instancias, el de formación social, el de coyuntura, etcétera, etcétera, no nos dan conocimiento concreto de los objetos singulares, sino el conocimiento de determinaciones abstracto formales. Por otro lado, los conceptos empíricos versan sobre la determinación de la singularidad de los objetos, de los objetos concretos, o sea, sobre el hecho de que una formación social presente tal o cual configuración. Los conceptos empíricos no son sólo datos, el puro y simple calco de la realidad, dice él, expresan más bien una necesidad, un requerimiento absoluto de todo conocimiento concreto que no puede prescindir de la observación y la experiencia de sus datos. La relación entre conceptos empíricos y conceptos teóricos, según Althusser, en ningún caso es una relación de exterioridad, o sea, los conceptos teóricos no son reducidos a datos empíricos, ni una relación de deducción, o sea, que los conceptos empíricos no son deducidos de los teóricos, ni una relación de subsunción, es decir, que los conceptos empíricos no son la particularidad complementaria de la generalidad de los conceptos teóricos como una suerte de casos demostrativos de los conceptos teóricos. A lo largo de esta serie, pues lo que nos vamos a tener la posibilidad de ver en qué quedan convertidos estos presupuestos en investigaciones concretas. El otro aspecto de la obra de Althusser, que ha tenido una profunda repercusión en la geografía, ha sido el de su concepto de modo de producción y también el concepto de los aparatos ideológicos del Estado. Althusser considera que el modo de producción podría definirse o puede definirse como una totalidad conformada por varias instancias, por tres instancias: la economía o la económica, perdón, la política y la ideológica. Más precisamente, él habla de dos niveles. Por un lado, el nivel de la infraestructura o la base económica, compuesto por la unidad de dos instancias, las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Y por otro, el nivel de la superestructura, compuesto por dos instancias, la político-legal, o sea, el sistema legal estatal, y la ideológica, o sea, la religión, las concepciones éticas, las creencias que guían la conducta, las conductas calificadas como aceptables o normales, y al mismo tiempo lo anormal o lo anormal y lo anormal. Esto significa que las varias instancias de la totalidad social poseen un cierto orden jerárquico organizado en torno a lo económico, aunque también muchos se esfuerzan, digamos, por decir que tienen un grado de autonomía relativa. Esta idea de totalidad organizada en última instancia en torno a lo económico es una idea que se desprende, pues, obviamente, de Marx y de la propuesta de Marx de invertir la dialéctica hegeliana, en la que se concebía que la conciencia definía la vida material, es decir, la historia concreta de los seres humanos. Pero advierte Althusser, al parecer sin éxito según sus críticos, que esto puede derivar en economicismo y más en tecnologicismo. Es decir, en la creencia de que las condiciones de trabajo, el grado de desarrollo tecnológico alcanzado por una sociedad para transformar la naturaleza y sostenerse como especie, es la fuerza que comanda la historia. Mejor dicho, decir que la conciencia se deriva de la manera en la que la gente apropia la naturaleza, en la manera en la que las personas crean los medios para su reproducción como especie, no significa pensar que la historia, los cambios, se expliquen por las contradicciones en el ámbito de la economía. Eso es lo que advierte Althusser. Se necesita una serie de condiciones, razón que hay, por la cual hay que entender lo que Althusser llama las coyunturas, o es otro concepto central en los aportes de Althusser. Es decir, las contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción no son necesariamente una condición de cambio, sino que se necesita la integración de otras contradicciones. El sistema social va a decir al Althusser, a advertir, no es un conjunto físico, fijo, perdón, de contradicciones, las cuales permanecen idénticas o intocadas, no importa cuáles sean las no importa cuáles sean las condiciones específicas de su realización o funcionamiento. Althusser también teorizó sobre la relación entre superestructura e infraestructura en las sociedades capitalistas. Es ahí donde él desarrolla el concepto de los aparatos ideológicos del Estado. Su punto de partida fue igual que, digamos, el punto de partida de todos los marxistas, que el Estado es una institución al servicio de la clase dominante. Él sostenía que las sociedades necesitan reproducir sus condiciones de producción, es lo que él llama la reproducción simple, o lo que Marx llama también la reproducción simple, y o ampliar la escala de reproducción. En términos de la base económica, esto implica reemplazar los medios de producción desgastados, las máquinas, los edificios, las herramientas, y reproducir la fuerza de trabajo en las sociedades capitalistas, principalmente a través de los salarios de los obreros. Pero reproducir la fuerza de trabajo, dice Althusser, implica también no solamente pagarle un salario al obrero para que pueda comprar en el mercado los bienes que permiten su mantenimiento físico, sino que también implica esa reproducción de la fuerza de trabajo, la educación o más bien la formación en conocimientos técnicos y prácticos, o sea, la creación de destrezas o como se diría en la actualidad, la creación de competencias. Y también reproducir la fuerza de trabajo implica aprender ciertas normas de buen comportamiento. Althusser entiende que aprender dichas normas o reglas de, entre comillas, moralidad implica someterse a las reglas del orden establecido por la clase dominante. En últimas, aprender dichas normas implica, por el lado de las clases obreras, someterse. Mientras que por el lado de la clase burguesa, que en la perspectiva marxista comanda, digamos, el Estado, implica poner en marcha los medios de represión ideológica y los medios de manipulación. Así, el Estado es concebido como una máquina de represión cuya función básica es la de hacer posible la dominación de clase a través de, por un lado, los aparatos represivos del Estado, la policía, la prisión, las cortes, el ejército, y por otro lado, los aparatos ideológicos del Estado, en los que estaría incluida la familia, la iglesia, los medios de comunicación, y sobre todo, él lo va a estudiar, lo va a resaltar mucho para el caso de las sociedades, digamos, entre comillas desarrolladas y sociedades democráticas, representados esos aparatos ideológicos por la escuela, es decir, las instituciones de formación a todo nivel, desde la primaria a la universidad. Estas instituciones son las encargadas de, digámoslo así, instalar la ideología, entendida como un sistema de ideas y de representaciones falsas, o que son creadas para la dominación de la mente de las personas. Este va a ser uno de los argumentos más ampliamente criticados, lo vamos a ver posteriormente, de las posturas estructuralistas, pues por considerarse que es una postura, digamos, que raye con el funcionalismo. Vamos a tener la posibilidad de mostrar muchas más críticas y muchos más rasgos del pensamiento estructuralista en ciencias sociales, pero me gustaría terminar esta introducción sobre los elementos básicos del estructuralismo señalando algunas de los aportes que el estructuralismo ha hecho las ciencias sociales, aportes entendido en el sentido de, como lo planteábamos al comienzo de esta exposición, de el papel que ha jugado el estructuralismo para generar una serie de debates en torno a este. Entonces, hay cuatro elementos que quisiera destacar. El primero es que el estructuralismo, en su crítica al empirismo, reivindicó en cierta medida, de una forma también paralela a la que lo podría haber hecho el positivismo, aunque no con el mismo carácter, la importancia del trabajo teórico, mejor dicho, de la teoría. No se trata de la misma teoría, obviamente, que la del positivismo, pero sí se trata de la misma perspectiva de que es un argumento, de qué es un argumento científico y qué no es un argumento científico. Lo casuístico, lo singular, no puede ser solamente descrito, tiene que ser explicado, tiene que verse a la luz de unos conceptos teóricos, y eso, digamos, es un aporte importante del estructuralismo. Los enfoques postestructuralistas y existencialistas obviamente volverán a reivindicar la necesidad de apartarse de las grandes teorías del hiperteorismo, hiperteoricismo que encuentran no solamente en el estructuralismo, pero pues que está en el estructuralismo. En segundo lugar, hay que decir que el estructuralismo abrió un amplio debate sobre la manera en la que las sociedades se organizan y se transforman. La arquitectura del capitalismo que describió el estructuralismo sirvió para darle paso a una serie de discusiones en ciencias sociales sobre la relación entre infraestructura y superestructura, que dio origen a una versión más compleja de estructuralismo, por ejemplo, como la escuela de la regulación. En tercer lugar, especialmente el concepto de formación social derivó en una serie de estudios que en la geografía se conocieron o, digamos, se agruparon bajo el nombre de estudios sobre el desarrollo geográfico desigual. La idea de que dentro de una formación social existen diversos tiempos y espacios, diversos modos de producción, interactuando, complementándose y sobre todo en conflicto permanente, ha sido muy, muy fructífera para la geografía y especialmente favoreció la creación o la construcción de una idea mucho más compleja sobre la producción del espacio. En las geografías neopositivistas, en la llamada ciencia espacial, la organización del espacio no era un proceso conflictivo y aparecía como derivada de una sola lógica. Con el estructuralismo, por el contrario, el espacio empieza a ser concebido como formado por múltiples lógicas, pero al mismo tiempo la noción de espacio como epifenómeno va a ser una de las fuentes de crítica, digamos, las posturas estructuralistas son criticadas por su visión de espacio como epifenómeno. Eso lo vamos a ver posteriormente cuando lleguemos al momento de las críticas al estructuralismo. Por último, queremos señalar que el estructuralismo ha ofrecido una idea de sujeto alrededor de la cual se teje un debate, digamos, muy importante en las ciencias sociales. Ese debate es sobre cómo se forman los sujetos. El estructuralismo ha hecho énfasis en el carácter social de los individuos. Suena como si fuera irrelevante, pero digamos, es una perspectiva que algunos enfoques olvidan y que es necesario, digamos, reivindicar como un aporte del estructuralismo. Es decir, sostiene la imposibilidad de tratar la vida, los proyectos, por fuera de las determinaciones sociales. Con eso queremos terminar. No sin antes decir brevemente cuáles van a ser los temas de las exposiciones posteriores. Vamos a tratar principalmente ¿Qué ha significado la geografía estructuralista marxista? Vamos a tocar en detalle más o menos dos obras: La cuestión urbana de Manuel Castells, El capital y su espacio de Lipietz. Vamos también a referirnos a otros enfoques de estructuralistas, por ejemplo, los teóricos del conflicto, de los conflictos de clase, las teorías del control social, las teorías de la localización de la mano de obra. Vamos a ver las ideas estructuralistas en América Latina. ¿Cómo se entiende, por ejemplo, la producción del espacio desde la perspectiva estructuralista? Vamos a hacer énfasis en este caso en la escuela de la dependencia y en el concepto de centro-periferia. Luego vamos a hacer, que va a ser como la parte final de esta serie de conferencias, vamos a presentar algunas críticas al estructuralismo. Entonces vamos a hablar de qué es el estructuracionismo en geografía y los estudios de localidad y qué es la respuesta, digamos, postestructuralista en geografía. Bueno, entonces planteados estos elementos, espero que estemos en la disposición, la capacidad de nutrir este blog. Gracias.